a los necesitados. Y el rey les dirá: os aseguro cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Después de ver que Jesús vivía preocupándose por los demás, especialmente por los que sufrían y estaban perdidos, es de esperar que Jesús también tenga mucho que decir acerca del cuidado de los demás. Y efectivamente, así es. La enseñanza de Jesús es práctica. Se centra en lo que significa vivir como seguidor de Dios. Podemos ver que Jesús nos insta a actuar con justicia, bondad y misericordia. Así como Él mismo lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, si seguimos su ejemplo, serviremos a los demás como Él lo hizo. Jesús también habló del reino de los cielos. En la descripción de Jesús, el reino de los cielos es una realidad a la que podemos formar parte, incluso ahora, es una forma de vida que funciona con un conjunto de prioridades, valores y principios morales diferentes de los que se encuentran en los reinos terrenales. Las enseñanzas de Jesús establecen el mapa para este reino, que incluye un fuerte énfasis en cómo servimos a Dios y cómo debemos relacionarnos con los demás. También descubrimos que servir a los demás es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios. Hoy es una buena oportunidad para reflejar a Cristo a través de tus actos. Bendiciones. Servir a los necesitados. El primer sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo tiene un eco fuerte en Lucas 6, 20 al 23 y el pasaje más largo que Jesús citó de Isaías 61. Por lo menos, cinco de esas bienaventuranzas estuvieron prefiguradas en Isaías 61, 1 al 11. Jesús anunciaba que Dios estaba moviendo, el reino estaba entre ellos, había comenzado el gran jubileo y la vida, y como resultado, todas sus relaciones serían diferentes. Esas eran buenas noticias para los pobres, los hambrientos y los dolientes. Y si queremos leer esos anuncios solamente en relación a los relatos, está bien. Sin embargo, el llamado del cristiano es a obrar en justicia y rectitud. Estas palabras muy comunes en la Biblia deben ser una declaración de praxis, es decir, un llamado a la acción. Junto con la profunda aplicación espiritual de esas palabras, no debemos pasar por alto la lectura práctica de ellas. Jesús hablaba de reconocer la pobreza de nosotros mismos y nuestro mundo. También habló de la justicia, la humildad, la misericordia, la paz y la pureza de corazón. Deberíamos tomar nota de la diferencia práctica que esas cualidades marcarían en nuestras vidas y en nuestro mundo al vivirlas. Esa lectura práctica se destaca en las siguientes declaraciones de Jesús, en las que instó a sus discípulos a hacer sal y luz en el mundo. Cuando se usan apropiadamente, la sal y la luz marca la diferencia en los contextos en los que se agregan. La sal resalta los sabores y conserva los alimentos a los que se agrega. Es un símbolo de bien que debemos ser para los que nos rodean. Somos sal y luz cuando lloramos en forma apropiada, cuando somos puros de corazón, practicamos la humildad, mostramos misericordia, hacemos la paz y soportamos la opresión. El Sermón del Monte es una invitación de Jesús, hoy latente en nuestro mundo. Bendiciones. Servir a los necesitados. Cuando consideramos las enseñanzas de Jesús, es conveniente tener en cuenta a quienes les hablaba y la circunstancia en las que estos vivían. Jesús había comenzado a atraer a grandes multitudes de las regiones donde había servido. La mayoría era gente común que vivía bajo el gobierno autoritario del Imperio Romano, pero algunos eran gobernantes judíos y dirigentes religiosos. La vida de la gente común era difícil, tenían pocas opciones para vivir, eran agobiados por los impuestos elevados y sobrecargados por la tradición religiosa. Al enseñarles, Jesús obviamente estaba interesado en ofrecerles una manera de vivir bien, de vivir con dignidad y valor, sin importar las circunstancias. Los casos que Jesús describió eran experiencias comunes para muchos de sus oyentes. A menudo era atacado violentamente por sus superiores o sus amos. Muchas veces se endeudaban y perdían sus propiedades ante los propietarios y prestamistas. Con frecuencia, los soldados romanos de ocupación los obligaban a hacer trabajos forzados. Jesús les enseñó a responder con integridad, a tratar a los opresores mejor de lo que se merecían y con ello a resistirse a perder su humanidad. Mientras estos opresores intentaban ejercer su poder, la gente siempre tenía la libertad de elegir cómo responderían y al resistirse de manera no violenta y responder generosamente, exponían el mal de la opresión y la injusticia que se estaban cometiendo. Nuestro mundo se divide entre la venganza y la envidia. Nuestra tarea es cambiar a través de Jesucristo el modo de pelear la batalla. A través de la bondad, la misericordia y la compasión, contra tales dones no hay poder que pueda vencer. La victoria se acerca. El dueño del bien viene pronto. Bendiciones. Servir a los necesitados. Para Jesús es la ley de cumplimiento de dos grandes principios: amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Cuando lo interrogaban, Jesús a menudo concluía su respuesta con un resultado muy diferente al que buscaba el interlocutor, en relación a la instrucción de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que a muchos de los religiosos de su época dedicaban mucho tiempo y energía debatiendo las extensiones y los límites de este principio, del prójimo. Jesús ya había tratado que sus seguidores ampliaran la comprensión de este término, instándolo no solo a amar a su prójimo, sino también a hacer el bien a todos. Acompáñame a la lectura del libro de Mateo 5:44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Como era común en las enseñanzas de Jesús, su crítica más severa estaba dirigida a quienes pretendían ser religiosos, pero mostraban poca preocupación por el sufrimiento de los demás. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. En su enseñanza, Jesús señala a un forastero, a alguien considerado infiel a Dios, para demostrar cuál es el llamado de Dios a todos los que dicen ser sus seguidores, al igual que sus primeros oyentes. Cuando nos acercamos a Jesús para preguntarnos qué debemos hacer para heredar la vida eterna, en definitiva nos instruye a ir a ser el prójimo de cualquier persona necesitada. Cualquiera para nosotros debe ser todos. No se puede escoger a quién ayudar, simplemente cuando llegue la oportunidad de ayudar, sirvamos de corazón y seamos las manos de Dios. Bendiciones. Servir a los necesitados. En la parábola del rico y Lázaro, registrada en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, Jesús contrasta la vida de dos hombres, uno rico y el otro desesperadamente pobre. A falta de asistencia social, hospitales comunitarios, comedores populares, la práctica común era que los necesitados, discapacitados o desamparados mendigaran fuera de los hogares de los ricos. Se esperaba que los ricos fueran generosos al compartir un poco de su riqueza para aliviar el sufrimiento. Pero en esa historia, el joven rico revelaba una egoísta indiferencia a las necesidades de su hermano doliente. En vida, las respectivas circunstancias de ambos personajes siguieron iguales, pero al morir, a juzgar por Dios, sus posiciones se invirtieron dramáticamente. No hay evidencia en ninguna de esas historias de que los hombres se hayan enriquecido haciendo algo malo. Quizás ambos trabajaron mucho, se administraron con cuidado y Dios los bendijo. Pero parece que algo salió mal en sus actitudes hacia la vida. Dios, el dinero y los demás. Y eso tuvo un costo sustancial y eterno. Partiendo de la concepción popular errada de la vida en el más allá como ejemplo para mostrar que hay consecuencias sobre nuestros actos hacia el prójimo, la historia del hombre rico y Lázaro enseña que las decisiones que tomamos en esta vida son importantes para la próxima que anhelamos tener. La forma en que respondemos a aquellos que buscan o necesitan nuestra ayuda es una manera de mostrar cuáles son nuestras decisiones y prioridades. Jesús enseñó que las tentaciones de las riquezas, tenerlas, conservarlas o amasarlas, pueden alejarnos de su reino y de los demás, acercarnos al egocentrismo y a la autosuficiencia. Jesús nos llamó a buscar su reino en primer lugar y a compartir las bendiciones que recibimos con los que nos rodean, especialmente con los necesitados. Un feliz día. Servir a los necesitados. Otra ocasión en la que le hice una pregunta a Jesús y este dio una respuesta muy diferente a lo esperado, se encuentra en el sermón registrado en Mateo 24 y 25. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre la destrucción del templo de Jerusalén y el tiempo del regreso de Jesús. La conclusión de la respuesta extendida de Jesús a esta pregunta hacía la referencia a alimentar a los hambrientos, darle de beber a los sedientos, acoger a los forasteros, vestir a los desnudos, atender a los enfermos y visitar a los presos. Él les aseguró, en cuanto lo hiciste o no lo hiciste, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto está relacionado con la pregunta que dieron inicio a esa enseñanza como un retrato del juicio final. En todo Mateo 24, Jesús presentó respuestas más directas a las preguntas de los discípulos, dando señales y advertencias sobre la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Pero enfatizó la necesidad de velar y vivir bien a la luz de la promesa de su segunda venida. En la primera parte de Mateo 25, la historia de las vírgenes prudentes e insensatas insiste en la necesidad de prepararse para un regreso inesperado o retrasado. La declaración de Jesús de que cuando servimos a los demás, le estamos sirviendo a Él, debe transformar todas nuestras relaciones y actitudes. Imagínate si pudiéramos invitar a Jesús a comer o visitarlo en el hospital o en la cárcel. Jesús dijo que hacemos esto cuando ofrecemos ese servicio a la gente de nuestra comunidad. Qué increíble oportunidad nos ofrece Él de esta manera. Bendiciones en este día. Servir a los necesitados. Las enseñanzas de Jesús establecen un estilo de vida diferente para quienes son ciudadanos y representantes del reino de Dios. Sobre la base de la escritura del Antiguo Testamento, reflejó y amplió el énfasis del cuidado de los pobres y oprimidos, enfatizando que sus seguidores vivirían como un pueblo compasivo y misericordioso mientras esperaban su regreso. Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos del libro El Discurso Maestro de Jesucristo de la escritora cristiana Elena de Guay. Cristo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo y enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescribía su egoísmo, aboló toda frontera territorial y toda distinción artificial de estratos sociales. Para él, no hay diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. La invitación hoy es que seamos misericordiosos, pacientes, atentos y sobre todo que tengamos la capacidad de dar no de lo sobrante, sino de lo que tenemos para sí. Una necesidad compartida es una oportunidad de acercarnos a nuestro Creador, el dador de todo cuanto exista. Pidamos y Él nos dará. Busquemos y le encontraremos. Dios te bendiga.